En cuanto a las fiestas que se vienen y a la faena, por ejemplo, de corderos, o sea, ¿qué va a suceder allí? ¿Se va a poder realizar? Si hay algún productor que, por ejemplo, le quiera regalar a algún amigo un cordero, ¿qué va a suceder con eso? Bueno, es uno de los planteos que nos hizo hoy la Sociedad Fomento y se repite de planteos similares que hemos recibido en San José, en Canelones, todos lugares donde la venta de los corderos para fin de año y de lechones para fin de año es un rubro muy importante para sobre todo productores pequeños y medianos, que hoy, dadas las medidas que el gobierno a través del Ministerio del Interior ha puesto para controlar y ponerle freno más que nada a la vigeato, porque con el buen trabajador va el otro que aprovecha la oportunidad, han habido dificultades, sobre todo de gente que está trasladando animales faenados. Estamos trabajando en eso. Yo creo que vamos a tener que pensar, como hablamos hoy con la Sociedad de Fomento, en alternativas por lo menos temporales en este momento para este fin de año, porque estamos casi a fin de año, y en otras medidas ya más a largo plazo que permitan a la gente de trabajo que sea claramente identificada como gente de trabajo y al otro sea fácilmente identificable. Vamos a tener que trabajar en el origen y en las condiciones que esos animales son faenados para darle las garantías a los consumidores. Surgieron muchas ideas, estaba la Intendencia, tenemos que involucrar al Ministerio de Salud Pública. Vamos a tener que trabajar en eso, en esas cosas. Y por lo pronto, lo primero que habría que tener, porque lo que hablamos, es un listado de aquellos que tienen pensados producir y vender corderos o lechones para fin de año, para después trabajar en cuáles podrían ser las formas que los habiliten a ellos al transporte y la colocación. Pero lo primero es eso.